FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Comenzamos el programa del día de hoy. Recién llegamos hace instantes del Hospital Mariano Nacional de la Vega. Ustedes escucharon en recorte informativo lo que pasaba en el Hospital Mariano Nacional de la Vega y por eso les mencionaba a las compañeras que estuvieron trabajando en la mañana del día de hoy que tomaran los micrófonos y pudiéramos de alguna manera describir lo que se llevó adelante en el día de hoy, que era esta radio en el Hospital Mariano Nacional de la Vega, donde se instala estas sensación de tener a la gente ahí y que quiere hablar y que quiere participar. Saludo a Cintia Medina y a Cecilia Rodríguez, quienes están aquí. Una mañana bastante agitada y se fue rápida la mañana. Sí, bueno, ahí estamos solucionando algunos problemas técnicos. Está todo en orden aquí, no sé si está en orden desde el otro lado, pero escuchábamos no. Lo que se estaba generando. Cecilia. No, sí, yo escucho bien. Digo, opinión de lo que estábamos mencionando. No, no sé. Bueno, comentamos que Cecilia dice no sé, no, a lo que no sabe decir, ahí sino está. Que había problemas técnicos que estamos solucionando, está. Claro. Ahí había... Es radio, menciono esto porque uno la experiencia, no nos ve. Bueno, la experiencia que vivimos hoy en lo que fue el hospital, bueno, yo estuve... recorriendo todo el predio del hospital, pasé por la guardia, pasé por pediatría, pasé por rayos, donde fui a buscar a Manuel Lombardía, fui por dirección, estuve en la sala de emergencias, y en todos lados es el mismo comentario, escuchás la bronca, indignación y resignación de la gente que está esperando y acostumbrada a la espera, como si fuera que tienen la obligación y en realidad está siendo violado un derecho en ese momento. La violencia institucional que hoy escuchaba que nombraba, no sé con quién hablaron, ustedes que decía la violencia institucional, bueno, es eso. Bueno, ahora sí, nos escuchamos, Fernando. Nos escuchamos y también los oyentes y no, la experiencia es interesante y tratamos de transmitir, vos estás en la conducción y en la producción Cecilia Rodríguez y todos los compañeros que hacemos esta radio, es poder llegar y esto que siempre decimos, ¿no? Que la radio esté afuera, no encerrarnos acá en estas cuatro paredes. Y nosotros lo tratamos de hacer desde cada una de las experiencias que vamos desarrollando en equipo y como parte de esta radio recuperada y esta radio comunitaria. Poder escuchar a la gente te genera bronca, indignación, se tratan de buscar respuestas colectivas a un problema que evidentemente no es responsabilidad de la gente. Había o escuchábamos algunas palabras de los directores del lugar que decían, bueno, esto es algo que tenemos que solucionar entre todos. Y si bien podemos discutir de que la sociedad que tenemos hoy y demás, pero lo cierto es que responsabilidades concretas de quienes llevan adelante un hospital público. Y bueno, y esto es lo que se evidenció en la mañana de hoy y también lo que decía la gente. Nosotros muchas veces repetimos cuando estábamos haciendo la conducción esto que, bueno, hay profesionales que atienden como corresponde, pero esto no tiene que ser azaroso. Digo, si te toca uno que te atienda bien o te toca uno que te atiende mal. No, esto tiene que ser un denominador común en toda la atención a las personas que van a buscar algo que es fundamental, que es un derecho, como decía Cecilia. Sí, además es un trabajo que no solamente comenzó en el día de hoy, sino ayer cuando los compañeros, Cintia, Rubén, se acercaron al hospital y pudieron gestionar para que nosotros estemos en el día de hoy haciendo el programa. Es un trabajo de muchas personas que hoy se materializó y una de las propuestas de esta emisora es repetir esta experiencia en el tiempo para que podamos trasladarnos a diferentes puntos del distrito con las diferentes realidades que viven los vecinos de Moreno. principalmente fue este el objetivo y creo que lo hemos cumplido como equipo y quedará mucho para poder pensar y poder hablar con otros compañeros. Después estaremos hablando con Rubén también y con los compañeros que escucharon el programa. Bueno, ¿qué nos deja esto que es estar en el hospital, estar en la puerta y poder dialogar con la gente? ¿Qué dice lo que le pasa todos los días cuando tiene que ir a este sitio? Y seguramente lo trasladaremos a otros lugares, como también lo decíamos, pero creo que ha sido enriquecedor y tenemos mucho material también para compartir en esta tarde. La intención era quedarnos a la tarde también y poder hacer la transmisión desde ahí. Pero se oscureció todo y parecían que eran las 20 horas. Claro, entonces tuvimos que volver al estudio y bueno, y desde aquí volver a transmitir. No vamos a dejar de ir al hospital. Y me parece que lo interesante también decir, Fernando, porque se hizo mención en varias oportunidades esto de la cuestión política, ¿no? Pero estamos hablando de la cuestión política partidaria. Nosotros no nos acercamos al hospital en este momento, preciso cuando faltan tampoco para las elecciones del domingo. Es un trabajo que hacemos y es parte de la agenda que tenemos como radio comunitaria, como es un desalojo o como es un tema de gatillo fácil. Son temas sociales los cuales tenemos un seguimiento continuo. Bueno, marcar desde este lugar que nosotros no nos acercamos por algunas cuestiones que pueden presentarse, por algún inepto o persona que piense, bueno, ahora están allí. No, es un trabajo que hacemos siempre. Y ahora tomamos la decisión, a través del trabajo colectivo, de llegar y ponernos ahí en la puerta. Y esto seguramente se va a volver a repetir, digo, en el hospital y en otros barrios. Sí, además Rosy así lo entendió porque hablaba y sabía que el trabajo que es seguimiento de la noticia lo ha hecho nuestro compañero Rubén, nosotros mismos cuando realizamos entrevistas, de darle continuidad y también acercarnos al hospital. Recuerdo que he hecho muchos móviles en ese lugar y nuestra compañera Cecilia Rodríguez también, es algo que lo venimos reiterando y hoy se materializó esta idea, como repito, de el trabajo de llevar la radio hacia afuera, un trabajo que no comenzó a las 9 de la mañana, sino que días de ayer y ya anteriormente se estaba gestionando, se estaba hablando con las autoridades del hospital para instalar esta radio que pudimos generar hoy. Sí, las respuestas parecen siempre las mismas cuando uno pregunta, ¿no? Y no puede haber justificación para un maltrato, no se puede entender tampoco que en una localidad, en un partido como de 500.000 personas aproximadamente, exista solamente un hospital. Pero bueno, esos son los datos cuantitativos, como decía una compañera, que explican también las condiciones cualitativas de la salud pública que tenemos. Entonces, esto es lo que cuestionamos y evidentemente esto de un hospital más para Moreno, que son promesas que en tiempos electorales aparecen o que escuchamos alguna vez por alguna cuestión política, bueno, finalmente se concrete, pero también está una persona que pasaba por ahí y dice, ¿para qué queremos otro hospital si la atención no va a ser la adecuada? Bueno, y también enterarnos de lo que pasó con maternidad, este asesoramiento que hay desde el Posadas, que disminuyó lo que es la cantidad de cifras que había por el tema de mortalidad materno-infantil. Entonces, esto también es, bueno, ¿qué cuestiones se pueden corregir, mejorar? ¿Qué hacen a lo que es tanto lo cuantitativo como lo cualitativo vinculado con la atención pública? Y es enriquecedora también esa experiencia que tuvimos hoy en lo que es el hospital, por parte nuestra, pero también es enriquecedora la devolución que hay de la gente, de los oyentes y la gente que se acercaba. En un momento yo te escuchaba que decía, se acercó alguien y dejó un papel con la indignación o con la inquietud que tenía en ese momento y para poder también hacérselo llegar a los directivos o a los responsables, como bien dijiste, de lo que es la salud pública en Moreno hoy. Sí, hoy vamos a estar recorriendo ese trabajo que realizamos en la mañana con unos fragmentos de casi 3 horas de trabajo que se generó en el día de hoy, en la mañana, en el Hospital Manuel Nacional de la Vega. Lo estaremos haciendo en esta tarde, ya que no nos pudimos quedar por el tiempo y también por dificultades que se presentaban a la hora de planificar el programa. Lo vamos a hacer aquí, en esta emisora, como siempre, como todos los días, pero escuchando también el trabajo de lo que hicimos en el día de hoy y que vas a poder escuchar en toda su totalidad en la repetición de Recorte Informativo. Un eje interesante también, Fernando, que te pasó a vos cuando leíamos el mensaje de una mujer que lo escribió porque no se animaba a hablar, porque decía, yo tengo a mi hijo todavía internado acá. cómo romper el miedo, ¿no? Porque eso también está, y digo, cuando uno puede proponer formas diferentes de comunicación, rompe con eso a través de los mecanismos que tenemos. En este caso puede ser el papel que escribió la señora diciendo, mire, a mí me parece esto, o puede ser también, bueno, a ver, señora, ¿qué le pasó a usted? Y así se animan a hablar, y creo que es una herramienta que desde ese lugar es interesante usarla, porque esto de levantar la voz no queda solamente en el discurso, sino que se rompen barreras. Y bueno, se puede avanzar en preguntar, cuestionar, pensar, criticar algunas cuestiones. Eso es también lo que pasó cuando yo estuve en la guardia de pediatría. Yo hablaba con las mamás que estaban ahí y me decían, no, nosotros no podemos hablar o no queremos porque yo tengo a mi hijo internado y no quiero, puede empeorar las cosas. Por el momento me están atendiendo bien, me están atendiendo en realidad, ¿no? Me están atendiendo bien. Pero por eso no pudimos hablar. Y en ese momento que estábamos ahí se murió un bebé. Un niño que había entrado hacía unos instantes antes de que yo llegara, y era muy una situación muy tensa, pero es lo que se vive todos los días en ese lugar. Esa es la realidad, y cómo, también esta lógica de cómo romper con eso, ese silencio que permite que eso continúe. Sí, lo que quedó claro es que pudimos escuchar las distintas voces, escuchar a los directivos, escuchar los testimonios que de alguna manera fortalecen esa idea de cómo se diseñan las políticas, y hoy lo veíamos y lo escuchábamos cuando hablábamos con el doctor Braga y con el doctor Rossi, donde señalaban algunos aspectos que se están adelantando y otros que deberían adelantarse y tienen sus tiempos burocráticos, que bien lo señalaba Braga. Sí, hay cuestiones que no están solamente vinculadas con lo que se necesita, lo tecnológico. El doctor Rossi lo explicaba también, hubo cuestiones organizativas que nosotros mejoramos que mejoran la calidad. Bueno, uh-huh. De eso, pero eso implica la participación de la comunidad en general en materia de salud. Y hoy estamos hablando de salud, Fernando, pero podemos hablar de educación, y es algo también transversal a toda la población. Digo, el maltrato que existe muchas veces de los mismos profesionales o docentes, o la falta que hace poder involucrarse en estas cuestiones, digo, son ejes de debate que nosotros podemos empezar a dar desde acá, y muestran también cuál es la realidad que tenemos hoy y qué es lo que nosotros queremos hablar. Bueno, de esta manera nosotros comenzamos Nunca es Tarde, vamos a hacer el recorrido de lo que dejó la mañana en el día de hoy, pero también vamos a tener el resumen de la semana y trabajar todo lo que podamos en estas dos horas de programa en materia periodística, para que luego llegue el informativo regional a cargo de Martín Augusto Raffo en esta emisora a partir de las 16 horas y luego la repetición de Recorte y toda la programación. Así que iniciamos de esta manera, Nunca es Tarde, en esta Radio Recuperada. Soporta la espera.

amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue. Hay un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Continuamos en Nunca es tarde en esta radio recuperada y ahora sí vamos a empezar a escuchar lo que dejó la mañana del día de hoy en esta radio abierta en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Estábamos haciendo el programa, se acercó Lara, una vecina que estaba escuchando atentamente, 30 minutos estuvo escuchando lo que estaba pasando en las puertas del hospital Mariano Luciano de la Vega y pidió hablar. Así lo hizo, explicó su situación, esta idea de generar la instancia de la paciencia, pero a veces la paciencia tiene su límite. Y si fuera por eso, le tendría que dar el premio Nobel a la paciencia, decía Lara cuando hablaba con nosotros y señalaba algunos aspectos. Ella viene de Lomas, nos explicaba las dificultades que se presentan para llegar al hospital y que no hay posibilidades económicas para ir a una clínica privada o a otro hospital, porque eso también es transporte, es el boleto de un colectivo a otra localidad, lo cual es una dificultad para muchas de las familias que se acercan al hospital Mariano Luciano de la Vega. Ella se animó a romper este silencio, a romper esta lógica de sumisión y logró hablar con nosotros en el día de hoy temprano, en esta radio abierta. Así que la escuchamos a Lara a la mañana hablando con nosotros. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Lara. Y ya no es la primera vez que vengo, vine toda la semana al hospital temprano, a las 5 de la mañana. Y la verdad que me sorprende porque venían atendiendo bien en pediatría y ahora son prácticamente las 10 de la mañana y todavía no atienden por numerito. Y yo tengo dos nenes más, estoy cansada, vengo toda la semana cansada. Me mandan a cirugía, me mandan a pediatría maxilofacial con el nene, tiene un año. Y no sé qué hacerle realmente porque tiene un túmulo en la carita y eso le tienen que sacar. Y la verdad que es doloroso porque uno como mamá ve toda esta situación y le da impotencia, no poder hacer nada, te mandan a otros hospitales donde la atención es buena, pero la economía no da para andar corriendo de un colectivo a otro, ¿no? Así que bueno, espero que el director del hospital se ponga las pilas. Tantos cartelitos que hay pegado de política, bueno, que se ponga a la fila y haga lo que tenga que hacer. Lara, ¿de qué barrio venís? De Lomas. Y todos los días tengo que venir, todos los días. Y es un calvario porque te dicen una cosa, te vas a otro hospital y te dicen otra, te lo dejan internado, venís acá de vuelta y te dicen otra cosa y realmente no se ponen de acuerdo. Ayer tuve que presenciar un médico, un pediatra, temprano, porque estaba desde las 5 yo, y una mamá tenía el número 1, y porque entró otra delante de ella, le dijo, ¿estaba yo? Le dijo, no te voy a atender. Y le cerró la puerta y salió afuera un poco más a pegarle a la mujer con la lapicera en la cara, y le decía, no te voy a atender, por tu falta de respeto no te voy a atender. Y la mujer esta le miraba y se sorprendía, la enfermera me miraba a mí y la verdad que a mí me dio mucha bronca porque siempre que me atiende a mí también me atiende mal. Se enoja porque los chicos de 6 meses se acuestan en la camilla con zapatillas, cosas estúpidas, que ¿cómo le vas a sacar la zapatilla a un nene de 6 meses si no camina? Se enoja porque le pregunté cuánto tiempo duraba la varicela, me dice, ¿cómo no vas a saber, mamá, cuánto dura la varicela? Si te estoy preguntando porque no sé. Y son cosas así que te ponen de mal humor. Ellos dicen que los doctores atienden mal porque la gente viene mal. Yo tengo paciencia, si hay algo, me tendrían que dar un premio Nobel a la paciencia, porque te digo que me pasé la vida en el hospital. Y sin embargo, igual te tratan mal. Bueno, ahí señalaba Lara, ¿no? Tenemos paciencia, igual te tratan mal, decía. Y que si era por eso, le tendría que dar el premio Nobel de la paciencia. Algo que solicitó Braga también y Rubén Rossi cuando se le pedía a la gente que tengan paciencia por las obras que se están haciendo de la guardia. Sobre este tema también se habló en la radio en el día de hoy en el Hospital Mariano Nacional La Vega y estuvimos hablando con Guillermo Braga, que es jefe de emergencia. Así es. Se acercó, bueno, en ese recorrido que yo realicé en lo que es el hospital, pude hablar nuevamente con Guillermo Braga, que es el jefe de emergencias, para que esté en ese momento y dé su palabra con respecto a lo que me había dicho en el mes de abril sobre los consultorios móviles, para que no se modifique la atención de la guardia. Sobre eso estuvo hablando el doctor Guillermo Braga hoy a la mañana en Recorte Informativo. Los inconvenientes más importantes es el espacio que es reducido para mantener la atención a todos los pacientes del partido de Moreno. La dificultad más importante es el espacio que hemos tenido que reducir para poder ampliar las nuevas instalaciones. En los próximos 15 días nos van a mandar, pues ya está la licitación aprobada, consultorios móviles, que es un tráiler donde está dividido en tres consultorios de 3x3 para ponerlo dentro del perímetro del hospital para aumentar también los consultorios y así poder satisfacer la demanda que hay en estos momentos. ¿Cómo se trabajó en la planificación? Porque usted estaba diciendo que se va a instalar esta idea de los consultorios móviles cuando la obra ya está instalada. No, cuando se planificó la obra, se planificó también los consultorios móviles. Uh-huh. Así como también se planificó que en el mes de marzo, yo esta noticia la di en el mes de abril, empezaba las ampliaciones, bueno, se corrió hasta julio. Mes de julio. Lo mismo pasa con los consultorios. Son trámites administrativos que tardan este tiempo. No se podía postergar la reducción de la guardia para no interrumpir la demolición de la parte que se va a construir. Entonces, bueno, prácticamente un mes después de haber comenzado la atención, la reducción de la guardia, van a aparecer los consultorios que se solicitaron al mismo tiempo. Un problema de burocracia o administrativa, más que nada. Bueno, ahí lo que señala Braga es una instancia administrativa o burocrática. No se había definido en toda su magnitud, pero mencionaba que la demora se generó por eso. Lo que señalaba el doctor Braga es que se planificó, pero que los tiempos administrativos son diferentes a los ejecutivos, digamos, a ejecutar lo que se planifica. Así es, como también hablamos con Manuel Lombardía, que esto es una cuestión que se vino planificando. En este momento confiesa Guillermo Braga que dice, esta noticia yo la di en abril, pero en marzo, es cuando tenía que haber empezado la obra. Y no pasó, empezó 2 meses después. Justamente es lo que a mí me había dicho por el tema de esta burocracia que hay y este tema de administraciones. Pero lo que sí aseguró es que ya están licitados y un mes después de comenzada la obra van a venir estos consultorios móviles para que no se modifique lo que es la atención, como lo dijo en abril y como lo dice también ahora en todas sus declaraciones, que no se modifique la atención deficiente que hay, pero que no se modifique. Sí se redujo el lugar y la situación que vive la gente, la pudiste escuchar hoy a la mañana, está muy enojada y es una situación terrible. Y ante ese enojo le consultamos a Manuel Lombardía, un trabajador de la salud pública, cómo se humaniza la atención. Uno de los ejes del programa del día de hoy, Cecilia, donde estuvimos intentando escuchar todos los testimonios y también comprender cómo se lleva a esta instancia la humanización. Lombardía mencionaba que se presentan muchas dificultades y que no se hacen cargo los que se tienen que hacer cargo, que son los políticos los que diseñan estas instancias de políticas, en este caso de salud pública. Lombardía habló desde el lugar de un trabajador, defendiendo todo lo que se genera en la parte del trabajo diario en el hospital, y dijo lo siguiente. Primero que tengo que hacer es destacar un poco la labor y el esfuerzo de muchísimos compañeros, porque acá hay muchos trabajadores que en realidad es un esfuerzo que en general no se ve, ¿no? El caso de neonatología, que son problemas críticos, el caso de pediatría, que también ocurren a veces conflictos, ¿no? El caso de la guardia, acá están pasando 1.500 personas por día, 300 pasan por pediatría, 300 pasan por la guardia general, nosotros por ejemplo tenemos un servicio, hacemos 300 pacientes por día. Eso concretamente es inviable, digamos, no hay la capacidad ni de instalación, de infraestructura, ni tampoco hay la cantidad ni la capacidad de personal capaz de atender ese número de pacientes. Entonces, el primer dato que hay que tener en cuenta para mí es esto que nosotros resaltamos. Se hace muy poco, se hace nada por mejorar la salud de la población. Se hace nada, porque la salud de la población no se mejora en el hospital. En el hospital se atiende un problema que ya es realmente algo que hay que resolver. Y en el caso de Moreno, ese problema es crítico, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de maternidad no son pacientes que vienen embarazadas, con controles, etcétera, ¿bien? Pacientes que ya están en una situación crítica y que requieren siempre de una urgencia inmediata. Y dentro de la cantidad de personal, obviamente que hay personal que es más correcto y que obviamente que tiene estas características de un tratamiento más humanizado, y hay personal que realmente no debería estar en la atención. Eso es claro acá y calculo yo que en cualquier parte de que se dedica a la salud. Ahora, si no resolvemos el problema de la salud de la población, el Hospital de Moreno es nada más que una pequeña célula dentro de ese universo. Una población que jamás va a tener la posibilidad. Los políticos no se preocupan en lo más mínimo, salvo cuando hay un caso resonante, cuando hay caso así muy, muy espectacular, que se avienen un poco para la foto. Pero y los que estamos más expuestos somos los trabajadores, que somos los que ve la gente y estamos ahí para que nos peguen, digamos, ¿no? O sea, nosotros, el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo de los 360 días, si vos atendiste bien 359 y un día atendiste mal, y bueno, sos víctima quizás de que te golpeen, de que te puteen, que es lo que vivimos cotidianamente acá, que nos rompan las puertas a patadas porque no se puede atender la cantidad de gente que nosotros atendemos. Y en realidad estamos muy expuestos. Pero y también es verdad que hay una cuestión. Claro, pero ¿quién va a patearle la puerta a un concejal cuando acá no están los recursos? ¿Quién va a patearle la puerta a un político? ¿Quién lee ahora en algún programa a la hora de votar qué es lo que se va a hacer con la salud de la población? ¿Cuántos años hace que estamos reclamando más hospitales para Moreno? ¿Cuántos años? ¿Por qué no se le patea las puertas como se patean acá, se rompen los vidrios en el Consejo Deliberante o en la Intendencia, para que acá haya como mínimo, como hay en cualquier localidad con esta misma población, 4 o 5 hospitales? Merlo, San Miguel, General Sarmiento, Rodríguez, que tiene infinitamente muchísimo menos población para nosotros y que nos viven también puteando porque mucha gente se deriva. El esfuerzo que hay que hacer acá para derivar, y cuando no lo reciben, ¿quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables? Porque la gente se muere en el camino. Bueno, ahí Lombardía mencionaba una posición que lo ha manifestado muchas veces en estos micrófonos, que podemos compartir o no compartir en algunos elementos. Por eso decía que la violencia es recíproca. Pasa también por parte de los trabajadores, y lo escuchábamos atentamente a Lombardía, que señalaba este aspecto central, que era la responsabilidad. La responsabilidad obviamente está en el diseño de políticas públicas, pero si se trabaja en la emergencia y no se planifica, suceden estas cosas. Manuel Lombardía señalaba también esto de por qué no se va a reclamar a los lugares que hay que reclamar. Bueno, obviamente, si una persona va a la instancia del hospital a buscar una respuesta en salud pública, el primer eslabón donde va a estallar su necesidad de ser atendida va a ser en el hospital. Es algo lógico que suceda. Pero también ingresa la instancia administrativa que la señalaba el doctor Braga. Así como se encuentran los directivos con una imposibilidad administrativa, los usuarios, las personas que se van a atender también. Esta burocracia, esta manoseo o manipulación que hay por parte de los administrativos, como decía, pero quizás difiera un poco con lo que vos decís. Si se planifican, si se emplean un montón de políticas, pero no se planifica. En este caso, el caso de la guardia, sí se planificó y se previó estas cuestiones. entra esta lógica de lo que es la burocracia, pero sí se planificó. Por eso es que hoy en día, recién un mes después de iniciada la obra de la guardia, comienzan a terminarse las licitaciones para los consultorios móviles, para sí, que no se modifique la atención. Quizás como para que se empiece a entender cuando digo la falta de planificación es en el diseño de políticas. Uh-huh. Porque la guardia es un elemento más del día a día y de ampliar un hospital. Cuando digo de diseño de políticas públicas, concebir a la salud pública como un derecho y no como un gasto de una inversión. Esto que mencionaba el doctor Escudero. Ahí está el punto, ahí ingresa la falta de planificación. Se ve la emergencia, se ve lo inmediato, se ve la necesidad de ampliar la guardia, pero no se proyecta, por ejemplo, la necesidad de un hospital. Más allá que se está discutiendo, se está llevando adelante, no hay una decisión política y tampoco no hay una perspectiva futuro para resolverlo. Entonces nos encontramos con esos embudos. En esos aspectos señalaba la falta de planificación, que no solamente se ve en la salud pública, sino basta con ir a una escuela y luego escuchar a un consejero escolar como Gabriel del Río mencionando, estamos apagando incendios, cuando no debería apagarse incendios, cuando debería diseñarse y luego con tiempo llevarse a la práctica las políticas diseñadas. Para que no hayan errores. Hoy escuchábamos a Susana, una señora que estaba en la guardia, en ese momento estaba esperando desde las 6 de la mañana, ese momento eran las 9 y media más o menos, y ella nos contaba la situación en la que viene esta burocracia. Bueno, tiene su marido internado, le amputaron una pierna, el tema de los traslados. Es esto que se viene repitiendo hace mucho tiempo, pero ella se animó a hablar, ya que había mucha gente en la guardia en ese momento, pero ella fue la que se animó a hablar y nos contaba lo siguiente. La guardia en ese momento está realizándose la ampliación. Hay muchísima gente esperando, el lugar es aún reducido, lo que veníamos contando. Está Susana acá conmigo, es una señora que está esperando hace mucho, me contaba que ella viene por una situación de emergencia, en realidad, no es que viene siempre, y me dice que no sabe si la van a atender, pero vamos a hablar con ella para que ella lo cuente, qué es lo que le pasa. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué es el motivo en el cual te encontrás hoy acá en la guardia? Mira, es porque mi marido tiene una diabetes, y ¿cómo se llama? Tiene un problema de renal. Se ahoga, le falta el aire, bueno, tiene muchas complicaciones en el corazón, ¿cómo se llama? Tiene una pierna amputada, en el 2006 se la amputaron acá, ¿cómo se llama? Y bueno, y ahora, no sé, me mandaron con una orden de la doctora para que lo interne y no sé si lo van a internar. Ese es el problema. ¿Vos a qué hora llegaste a la guardia? Hoy llegué a... No, estuve con la doctora allá, más o menos a las 6:30. ¿Qué te dijeron? ¿Te atendieron? ¿Te dijeron algo? Me dieron ese papel que dice que tengo que esperar que venga el un doctor o no sé, que tiene que venir para ver si lo puedo traer, porque mi marido se ahoga anoche, pasamos hace 2 meses que está mi marido en estas condiciones. Lo tuvo internado acá, lo trasladaron a la Mariano Moreno, tampoco le dieron una solución, y así ando, de acá para allá, de allá para acá, no tengo oxígeno para darlo cuando se ahoga, en casa no tengo comodidades, y ahora vengo a pedir eso. Bueno, ahí escuchábamos el móvil que realizaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Vamos a darle continuidad a estos temas, precisamente sobre la salud, porque está la palabra de Rubén Rossi, luego en la segunda hora estaremos profundizando lo que dejó esta radio abierta que realizamos con recorte informativo en la mañana del día de hoy en la 90.1, esta radio recuperada. Y continuamos, ya está finalizando la primera hora. Hora, así es. Estamos al límite del tiempo. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359 y también contarnos qué les pareció la experiencia de hoy a la mañana de lo que fue esta radio hospital. Sí, una instancia que se va a repetir, que estamos trabajándolo con los compañeros de la radio para que

del programa del día de hoy, que fue la humanización en la atención. Algo que lo ha manifestado la gente, lo señaló Lombardía, y ahora escuchamos la palabra de Rubén Rossi hablando en la mañana del día de hoy de la siguiente manera. Bueno, este es un trabajo que se hace, no es una solamente que ha pasado, estamos viendo desde una sociedad que después de la crisis del 2001 y de los últimos años de la crisis viene saliendo de un momento difícil donde han pasado muchas cosas, que si ustedes analizan, no es solo en el sector salud y en lo público que haya por ahí una deshumanización, ustedes van a tener queja de malos tratos o de deshumanización o de despersonalización del trato hasta en la medicina privada. Pasa en muchos ambientes del Estado, en otras oficinas estatales, en otras oficinas privadas, pero yo considero que esto es un problema de la sociedad que ha pasado un momento difícil y se está reacomodando recién a temas donde tenemos que todo empezar a hacer tipo talleres, poniendo en el tablero de discusión este tema, recordando para qué estamos, que estamos haciendo este trabajo para cumplir, además de nuestra vocación, que es servir a la gente. No, esto no es solo un trabajo que se hace por una remuneración, sino porque hay algo que nos hizo ser profesionales o ser enfermeros o que trabajamos con gente. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, nos reunimos, dentro de los objetivos del hospital está esto. Ayer estuve, anteayer, en una reunión con la Asociación de Profesionales, pusimos esta posibilidad de organizar en conjunto con los profesionales médicos de la SICOP talleres donde busquemos eso nuevamente, buscar la mística, sentirnos que pertenecemos a la institución, quererla por todo, pese a que a veces el trabajo sea difícil, que tengamos mucho para hacer y por ahí los salarios no sean del todo atractivos o competitivos para los profesionales o para los enfermeros. Todo tiene que ser un avance, lo salarial, lo humano, el trato. Entonces esas cosas se están discutiendo desde la provincia de Buenos Aires para mejorar estas cosas que se hizo, bueno, se normalizaron, se sacaron los contratos de becas, se normalizó a la gente que está el 100% va a estar este año en blanco o incorporado a la carrera profesional, se están incorporando enfermeros del plan Eva Perón, que es un grupo de, tenemos 3.500 casi profesionales, porque van a ser profesionales pronto, enfermeros capacitándose con una beca de la provincia de Buenos Aires, el plan Eva Perón, que van a ser incorporados. Eso va a ayudar a que haya más recursos humanos como para que podamos responder mejor y con menos sobrecarga de trabajo, pero también necesitamos la contrapartida de que colaboremos todos a través de estos medios y a través de que el periodismo difunda, que hay un alto índice en los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales de capital también, en la actividad privada, de violencia que se genera muchas veces como contrapartida, puede ser al maltrato, pero muchas veces no. Muchas veces es generada también la violencia porque uno viene en una situación difícil, mal, está con muchos problemas en su casa y encima tiene que enfermarse y ya por ahí viene no dispuesto a tolerar por ahí una espera. Y bueno, es una contrapartida, tenemos que entre todos tratarnos de humanizar el trato de los profesionales, de la gente que trabaja en las instituciones, pero también humanizar el trato de la sociedad hacia gente que trabaja en institución, que la tenemos que entender como que está para servirnos desde el buen sentido de la palabra, no como para atendernos y para tratarnos. Bien, una de esas cosas, sí, le puedo decir, ustedes pueden ver el hospital, tratamos de mantenerlo limpio, y van a ver las paredes escritas, eso también es una forma de violencia. Sí, pero tal vez, Rosy, por eso hay que ver todo como una sociedad, no solamente con el empleado público. Somos una sociedad, los problemas son sociales, de educación, de salud, y hay que ir de a poquito resolviéndolos y mejorando de todos los flancos, no solamente de poner en la balanza, digamos, que los problemas los tenemos nada más nosotros, ¿no? Creo que es un eje interesante, uh-huh, pero también, no sé, no porque uno haya recorrido todos los hospitales, sino porque uno no tiene obra social, tiene que venir al hospital, decide ir tal vez a otro hospital, y el trato es diferente, porque pareciera que algo es algo que es responsabilidad de todos, que en cierto modo es cierto, pero uno va a otros hospitales y ve otro tipo de atención con los profesionales. Yo le preguntaba al doctor Braga, por ejemplo, ¿cómo se explica que una persona esté de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde esperando ser atendida en guardia? ¿Es una cuestión solamente de cantidad de médicos? O no sé, ¿cómo le podemos explicar a esto? Bueno, primero que puede haber casos, o sea, que este hospital, primero vamos a tirar números. Este hospital atiende 300.000 consultas anuales. Sacás la cuenta, son 1.000. Más de 1.200 a 1.500 personas solamente pasan en consultas, más los 10.000 egresos por año que traen de otro hospital. Andás juntando a la gente que camina esta institución y que se atiende. Sobre 300.000 personas que se atienden en el hospital, vos podés tener muchas quejas, pero hay mucha gente que no se queja, solicita que quiere atenderse en este hospital, como tenemos la... Como por ejemplo la gente de PAMI. Por ejemplo, la gente de PAMI que quiere atenderse en este hospital. Porque pese a que sabe que, y es persona de alta exigencia, es persona que interpreta si es bien atendido o no bien atendido, es un abuelito que generalmente viene de otras épocas. Y porque la Mariano Moreno es un desastre. No, bueno, está bien, eso es una, yo no lo puedo evaluar, pero me parece que es una buena ejemplo que hay gente que nos elige. Bueno, ya escuchábamos a Rosy hablando y explicando la atención y la falta de humanización. Ahora vamos a seguir uno de los temas que ha señalado que se vino trabajando y que es algo que se ha diseñado y que se intenta llevar a la práctica, que es lo de la mortalidad materna infantil, que señalaba que es uno de los aspectos que se está trabajando luego de una extensa entrevista donde se habló de estos puntos que señaló en estos 5 minutos que escuchábamos de Rosy, casi en sintonía a lo que decía Lombardía y también Braga. Y una clara diferencia con lo que dice la gente, con lo que vive la gente, ¿no? Donde se muestra cómo todos los eslabones reflejan un estado de coma de la salud pública. Así es. Habla también de esta cuestión de un asesoramiento por parte del Hospital Posadas para que disminuya esto que es la mortalidad materno-infantil. Pero también rescatar lo que decía hace unos instantes Rosy, dice, estamos trabajando en recuperar esta mística, porque por algo somos profesionales, eso que nos incentivó a hacer lo que hoy somos va más allá de una remuneración. Pero hoy en día lo que escuchábamos, sin ir más lejos, el móvil con Susana, lo que me decía, ella pasó por un montón de situaciones. A su marido le amputaron una pierna ahí en el hospital. Le hicieron un montón de operaciones y también esta burocracia, que también la repetía Braga, esta burocracia que hay, pero no solo de administraciones en planificación de política, sino también en la atención que hay de por parte de los profesionales para con la gente. Me decía después, fuera del aire, hablaba con Susana y me dice, yo también estuve muy mal, esto no te lo dije, pero yo también estuve muy mal, y en un momento mi marido con mis hijos me sacan del hospital y me llevan a la clínica que está enfrente, esos consultorios que están enfrente de lo que es la guardia, porque si no yo me moría. Entonces ahí se ve la diferencia que dice, eso es lo que hace, que Rosy dice, la diferencia con la Mariano Moreno, la clínica Mariano Moreno, es lo que hace que la gente no se elija. No es que la gente los elige, es que no tiene otro lugar o quizás no tiene plata para pagar otro, un lugar privado. Que no quiere decir que un lugar privado sea la solución, sino que no tiene otra solución la gente. Y además señalar que en las clínicas privadas trabaja mucho personal de la salud pública. También. Así que escuchamos a Rosy hablando de la mortalidad materna infantil. Esto explicaba en el día de hoy en la mañana de la 90.1. Atendiendo a ese tema y observando, digamos, que la provincia de Buenos Aires asumió como unos ejes estratégicos para este año de trabajar en disminuir la mortalidad materna e infantil, que estos son indicadores importantes para saber cómo anda la salud pública. Nosotros fuimos uno de los primeros en generar un proyecto local para mejorar la atención en nuestra maternidad, en la neonatología. Hubo asistencia técnica de profesionales del Hospital Posada, que colaboraron en generar las normas de atención nuevamente, en hacer ateneos, modificamos cosas del servicio, hubo algunos cambios en la conducción. No es una intervención, es la palabra que por ahí no la tenemos que usar porque la gente la asume como una intervención, digamos, con una palabra que nos recuerda malos tiempos o vino la intervención de no sé qué. Sí, sí. Intervenciones se usa en salud para decir, generar un proyecto o hacer algo para cambiar algo. Bien, esta decisión esto, luego bueno, de que entonces se no toma. Hay ninguna... ninguna, digo, bueno, nosotros dentro, ya te dije, de los ejes estratégicos de la Nación Argentina y la provincia de Buenos Aires, donde está la disminución de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, fuimos a hacer un proyecto para que esto, para esto, para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Cosa que hemos hecho la semana, el 3 de agosto, hemos recibido después de un año de haber trabajado en este tema, reorganizado el servicio y todo, bueno, la visita de todas las autoridades que participaron en esto, se presentaron dos datos donde tenemos unos buenos resultados, que obviamente estos van... ¿Cuáles han sido los resultados en este año de trabajo? Esto no quiere decir que esto vaya a ser así, que sea por errores que había antes, porque son interpretaciones en salud que por ahí no son fáciles, pero llevamos en este momento, en 8 meses, 0 mortalidad infantil. El promedio anual de los últimos 10 años en el área y en la provincia de Buenos Aires es alrededor de entre 6 a 7 por mil. Eso pasaba en el hospital también. Este es el promedio área, del hospital. Del área local, toda el área, dependiente de la municipalidad, del municipio de Moreno, este año se ha bajado hasta el mes de... hasta las cifras, hasta el 31 de julio, era que habíamos tenido 0 muertes maternas. Pero eso digo, no doctor, quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas, porque depende, no, las enfermedades siguen siendo lo mismo, las causas más importantes son el aborto, se está trabajando acá con un equipo en el municipio que eduque en este tema, tenemos un equipo en el hospital que trabaja sobre esto, sobre la anticoncepción. Hubo situaciones entonces que se modificaron para ver estos resultados. Sí, digo, ¿cuáles fueron esas modificaciones? Para saber, porque usted decía también, es necesario informar a la población, había un promedio anteriormente, hoy estamos trabajando con un asesoramiento, vamos a cambiar la palabra intervención, claro, un asesoramiento. Sí, asesoramiento técnico. Bueno, ¿qué tipo de modificaciones hicieron ustedes para que, bueno, la atención en maternidad sea mejor? ¿Qué modificaciones? Bueno, primera cosa, que cualquier mujer que viene acá al hospital, además de estar derivada de su salita de atención primaria, es focalizada en un sistema donde sabemos si la paciente es de alto riesgo, tiene que venir sí o sí al hospital, donde tiene posibilidad de todos los días ser atendida. Evitamos que haya barreras en la accesibilidad, tiene directamente una ventanilla donde tiene la embarazada, tiene prioridad y atención en el día, no hay que pedir turno, se viene y es atendido. Se agilizó entonces. Se agilizó, se bajaron barreras, como decimos nosotros. ¿Y qué generó? Sí. Generó que vayamos a mitad de año teniendo de un promedio de 4.000 partos el año pasado, este año ya llevamos a mitad de año una probabilidad de que tengamos 5.500 este año, o sea que aumentamos la cantidad de partos en el hospital, atendemos muchas más mujeres todos los días, se hacen más ecografías para las embarazadas y es como que pudimos hacer que sepamos que la atención, trabajando en mancomunadamente entre atención primaria y nosotros, qué paciente puede tener un riesgo para hacer, para que no pueda ser que el trato no sea expulsivo, que sepa dónde ir, que tiene que venir acá, que las vamos a... Y si tenemos algún problema, tenemos un amplio contacto para los embarazos de alto riesgo, con el Hospital Posadas, que podemos derivar los pacientes de mayor complejidad. Y esto hace que se trabaje, además, en disminuir el índice de natalidad, a la gente que, proveyendo a los centros de atención primaria, que funcione bien el programa de procreación responsable, donde hay DIU, se asesora a las pacientes que el que quiere tener chicos, que tenga todos los chicos que quiere, pero el que no quiere, que no los tenga. Bueno, ya escuchábamos a Rosa y inmediatamente vamos a escuchar la palabra de Gabriela, que pedía los micrófonos, así se manifestaba, porque esto era una radio con el espíritu de ser abierta y que todas las voces se escuchen, y de alguna manera concluía la transmisión del día de hoy. Rosy lo que señala que se está trabajando, que eso hace una apertura diferente en la atención. Recordemos las problemáticas que genera la maternidad, la falta de la maternidad en el distrito y además cómo se ha trabajado en el hospital. Muchas veces se ha cerrado una neonatología y esto lo hemos mencionado en estos micrófonos. Por eso la importancia de cómo se está trabajando en la actualidad y que daba algunos datos concretos Rubén Rossi. Así es. Gabriela, la compañera que estuvo hablando en ese momento, muy exaltada por la situación, por lo que escuchaba, las declaraciones tanto de Guillermo Braga como de Rossi, como de Manuel Lombardía. Y es la expresión que tenía ella como oyente, quizás. Una oyente que se acercó a participar y a colaborar con el programa del día de hoy. Por eso era parte del equipo que estaba coordinando lo que estaba pasando en el corte informativo. Claro está que las sensaciones estaban a flor de piel. Pasó Gabriela, luego de Rubén Rossi, pidió la palabra. Fue breve, pues ya estábamos finalizando en 2 minutos. Y esto mencionó y manifestó Gabriela, una de las oyentes de la 90.1. Para hacerla corta, yo lo que diría es menos seguridad, menos control y más seguridad social para el pueblo. Más trabajo, más laburo, entonces todo cambiaría. Cambiarían así las relaciones sociales, serían menos violentas. Y los que tienen que denunciar con nombre y apellido no son las personas que vienen y que son maltratadas por un doctor, son ellos que lo saben con nombre y apellido al que sea. Sea personal de seguridad, sea doctor, sea jefe médico, sea el que sea, nadie tiene derecho a tratar como un perro al otro. Porque las relaciones, la primera materia que tendría que ser en todas las universidades es cómo me relaciono yo justamente con el otro, con mi vecino, con el perro. Y de lo que estamos hablando acá es una ética colectiva, como dicen en México, de abajo. Bueno, ahí manifestaba Gabriela las instancias que se generaba y esta cuestión de escuchar al otro, algo que no estamos acostumbrados. Bueno, hoy se escucharon todas las voces y esto fue parte del programa del día de hoy. Seguimos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o... al 156103... no, al 156154-0359. No me lo acuerdo todavía. No, yo tampoco. Pero podés comunicarte ahí, que ahora cambiamos los chats rápidamente y leemos los mensajes que hayan llegado a la 90.1. Y también por mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Ahora sí, nos vamos a donde dispone nuestro compañero Miguel Ángel Costas y pegadito a la tanda de media hora. Como para olvidar, hay uniones rotas hechas de cristal y hay perdones que no pienso perdonar. Disconforme con el mundo que me toca soportar, disconforme de la gente que no para de actuar, disconforme con la iglesia corrupta y asesina, disconforme con el tiempo que se extingue en nuestra vida. Disconforme con el rumbo que tomó la educación, disconforme con las palabras que me quieren definir, disconforme con las charlas que me quieren confundir. Disconforme y honesto por nuestra sociedad, disconforme por los muertos que no vuelven nunca más, disconforme con el fin de nuestra madre tierra, disconforme con la paz, disconforme con la guerra, disconforme con tu cara de imbécil dominado, disconforme con el rock negocio de zarpado, disconforme con los nombres que llevan nuestras calles, disconforme con la pose rolinga, disconforme con el porro, disconforme con la merca, disconforme con vos que vivís entre la mierda, disconforme de la chica de falsa sonrisa, disconforme de tu coche, disconforme de mi pija. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Dice que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando. Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. 70 mil relatos, nada más. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Está en línea Oscar Siburu, su secretario técnico de inspecciones, para hablar sobre un tema que venimos intentando abordar. En estos micrófonos hemos escuchado que se han realizado operativos en el centro de Moreno, pero está aquí en la mesa acompañándome para realizar esta entrevista con Oscar Siburu, mi compañero Rubén Bustamante. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Fernando Siburu, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, primera cuestión que hace a lo aclaratorio. La Municipalidad de Moreno, a través de la Subsecretaría, había realizado el allanamiento de este local, este prostíbulo, ubicado en la calle Acef, antes de Alcorta, previamente a lo que fue la colocación en los medios de la presencia de gendarmería, ¿es correcto? Habíamos acompañado, todavía no allanamos nosotros, Rubén. Habían clausurado. Habíamos acompañado el allanamiento, habíamos clausurado, uh-huh. y estábamos por ahí en contacto con, siempre con la fiscalía, acompañando los procedimientos. Bien, entonces, perdón. La municipalidad clausuró porque vimos las fajas de clausura. Totalmente. Siguió funcionando. Y siguió funcionando. Sí, la primera clausura se origina el sábado por la madrugada, que como fue en horario, digamos, por supuesto nocturno, no se vio como se vio el operativo de hace pocas horas, ¿no? Uh-huh. Pero hubo un operativo el fin de semana en el cual nos hicimos presente a partir de las 2 de la mañana y en el cual se hizo la primera clausura. Seguimos en contacto con la gente de la fiscalía y se hizo una violación de flagre y reiteración de clausura el día sábado a la noche. Y también hicimos lo mismo el día martes. Uh-huh. ¿Qué fue lo que llevó a hacer estas clausuras? Bueno, yo creo que eso en sí es un trabajo que se viene haciendo principalmente a través de la justicia en una causa madre de trata de blancas, que bueno, uh-huh. si bien en Moreno no hay específicamente lo que es trata de menores y todo eso, y no tenemos, digamos, profusión de estos lugares. Hay uh-huh. en sí lo que se llaman a veces privados, estos lugares que funcionan a partir de la noche o así clandestinamente, porque esto es así y a veces es difícil detectar, y más desde no detectar, sino intervenir de comercio, y bueno, por eso se interviene junto a la justicia. A ver, ya no es el primero, sí. Rubén, ¿eh? No, a ver, a ver, podemos hablar de los últimos años, uh-huh. Pero por lo menos a mí lo que me llama la atención es que ese local era un local muy, a ver, reconocido en cualquier ámbito. Desde la época... ¿De cuántos años? Hace muchísimos y años. Y mirá, vos recordás de todo una ordenanza que salió, que fue bastante, digamos... conocida cuando estaba en el Consejo, y la cual fui autor de, en cuanto al respecto de estas actividades, y ya se contemplaba en ese momento este lugar, que se clausuraba, lo cerraban un tiempo, después lo volvían a abrir, lo volvimos a clausurar. Durante todos estos años hay varias clausuras efectivas en el lugar. Una pregunta que me parece importante, sí. ¿Ese local cómo estaba habilitado? No estaba habilitado, Rubén. Bien. No, por eso, si uh-huh. se clausuraba y se volvía a abrir, me pregunto... No, si se volvía a abrir sus puertas. Ah, no, bueno... Que vos, y de hecho, si bien está en un lugar muy céntrico, es un lugar que a veces ni siquiera en los que vivían cerca de ahí, como es un lugar donde no hay viviendas, se veía movimiento, ¿no? Cuando digo, para que quede claro, cuando digo si está habilitado, no estoy diciendo que hay alguna ordenanza que habilite prostíbulos. No te entiendo. Se habilita, uh-huh. si está habilitado por ahí como bar o pool o algún otro rubro, entendí, sí. perfectamente. No estaba habilitado. Porque puede estar habilitado, claro, con otro rubro. Y puede perfectamente desvirtuar el rubro y hacer este tipo de actividad, ¿no? Bien, pero hace muchos años que se sabe que ese es el lugar. Sí, por eso mismo, durante todos estos años se han hecho reiteradas clausuras. A veces, por ahí la explicación es esta. Generalmente, uno, autoridad, ¿no? A veces detecta este tipo de lugares y interviene junto a la justicia porque te das cuenta por los autos. Sí. Vamos a ser claros. Este lugar era un lugar que la gente iba caminando, por el lugar cercano a la estación. Los uh-huh. clientes, ¿sí? Una puerta negra uh-huh. que no decía nada, uh-huh. pero ahí funcionó durante años un prostíbulo. Sí, funcionó, fue clausurado, volvió a funcionar, no funcionaba un tiempo, volvía. Sí, exactamente. Ahora, me parece interesante, más que quedarnos en lo que puede ser la fotografía de gendarmería, en que si estamos coincidiendo que hace muchos años funcionó, ¿qué es lo que falló, no de parte de la municipalidad, porque acá interviene la justicia también, para que definitivamente ese lugar no haya sido durante tantos años de trata de personas? Y me pregunto si ahí no hubo menores que muchas veces son buscadas por sus padres, y que la Argentina lamentablemente tiene muy poca política respecto a detener esto que se llama el negocio más viejo del mundo. ¿Qué es lo que a juicio, a interpretación suya... Una firme intervención de la justicia. Una firme intervención de la justicia falló, entonces la justicia... No. Lo que cambió ahora es que ahora hay una firme intervención, ajá, de la justicia. Claro. También pasó... Bueno, lo que pasa es que también pasó... No es el primero. Se han detectado 3 o 4 lugares que se han hecho intervenciones similares. Había uno al lado de la confitería Roma, me acuerdo. Ese fue, sí, bastante, fue antes de claro, que de mi gestión en enero, sí, sí. De enero del 2008 fue, sí. Y otro sobre la Ruta 5. También, que no también, existe más, sí. Que no el existe famoso más. Reloj. Claro, el famoso reloj. Y la mamadera. Ahora, en la jerga, el reloj y la mamadera. También hay otro en la entrada Perlita que ha sido clausurado junto con la justicia. Uh-huh. Y tenemos hay uno o dos lugares que sabemos que está y no te podemos decir, pues bueno, en usted materia está... de investigación. Bien, ¿no? ahí vamos. Si el reloj y la mamadera fueron clausurados y no funcionaron más, ¿no? Sí. Si este funcionó durante mucho tiempo, la pregunta que me hago es, ¿tenía algún tipo de cobertura para que durante tanto tiempo perdurara con clausuras y aún con acciones de la justicia? Es una pregunta lógica. No, Rubén, yo creo que Moreno no es un lugar donde prolifere ni se tenga llanamente... a veces es muy difícil detectarlo. Hemos tenido también mordisco en Gaona. Yo te puedo decir, enumerar todos los que tuvimos en estas gestiones y han sido clausurados reiteradas veces y erradicados. A ver, realmente lugares de citas hay en todo y en algún caso muy difícil de detectar, que son los que se llaman los privados. Sí. Y muy difícil a veces, hasta no en este caso, pero sí en otros casos, hasta para intervenir la justicia por en cuestión de entran en actividad privada o no, es también un vacío legal, no en este caso, te repito, pero realmente no es un lugar, Moreno, donde esté descontrolado con ese tipo de lugares. No, es difícil detectarlo. Por eso, vamos a una línea de razonamiento que es muy simple. Si la mamadera y el reloj, con estos nombres, dejaron de funcionar, este que hace más años, creo que, la mamadera y el reloj, siguió funcionando aún con clausuras. Esta es la cuestión, y es decir, si de acá a un mes esa puerta sigue abierta, esta pregunta tiene más valor todavía. Si la justicia tiene una acción firme, es para que no se abra más. Totalmente. No un lugar de citas, porque este era un prostíbulo. Lo otro es más difícil de detectar. Sí, sí, como lo era también del de la Perlita, que se hizo la intervención hace unos meses. Bueno, yo recuerdo, y está bien, porque seguro era concejal cuando tomó del rubro 59 de Clarín, sacó los teléfonos, hicieron los allanamientos y se detectó que ahí se ejercía la prostitución en los lugares en donde abiertamente se ofrecía a través del diario Clarín. Bueno, dos preguntas finales. En ese tiempo no mentía Clarín. Clarín mintió siempre. Bueno, mintió siempre. Bueno, es más largo, no nos vamos a meter. Bueno, está bien, Rubén, permitime. No, pero está bien, perfecto. A ver, quería preguntar si el día del allanamiento con presencia de gendarmería había personas dentro del local, sí, dentro de este prostíbulo. Sí. Mujeres, sí, incluso y hombres. En el que estuve presencialmente, que fue el de la Perlita, sí había. Y generalmente había mujeres mayores, te puedo decir de la Perlita, creo que en este caso también no había menores, y generalmente en el caso de la Perlita había, por decirlo así, había mucho más extranjeros que gente, o sea, generalmente es un lugar donde a veces van los trabajadores y muchos de nacionalidad paraguaya, por decirlo así. La Perlita, ¿de qué fecha estamos hablando? Hacía mucho frío, 3 meses atrás. Tres meses atrás. De la mañana. En este de la calle Acef, esquina Alcorta, ¿había mujeres mayores de edad o menores? Mayores. Mayores. Mayores de edad. Y había bebidas alcohólicas con el decomisado. Sí. Y todo lo demás. La última pregunta de mi parte, agradecemos mucho a Oscar Siburu. ¿Ese local, a quién pertenece? Había una partida que se ubicó, en el cual se tenía un nombre que decía entre paréntesis tú y yo, para identificarlo, que pertenecería a alguien ligado en su momento a Natale, propietario del tuyo. A Natale. Hoy fallecido, ¿no? Sí. Es lo que se desprende del registro que tenemos. Por partida municipal estoy hablando, ¿eh? Por partida municipal. Correcto. Bien, bien. Bueno, esperamos que esta decisión firme de la justicia se sostenga. La municipalidad, a través del área de Siburu, actuó, puso la faja, siguió funcionando. Volvió a poner la faja. Se volvió a colocar la faja hasta que se decide el allanamiento con participación de gendarmería, de la justicia y, por supuesto, la municipalidad que tenía estos actos administrativos realizados. La fiscalía a cargo del doctor Lupi. Es la número... Ajá. Ay, la 11, me parece. No, 11 es Lorenzo. 11 Lorenzo. 11 Navarro. 8 es... 8. 8 me parece. La 8. Que tenía Chiminelli. Ahora está. Lupi Chiminelli. Ahora me acuerdo. Siburu, muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Oscar Siburu hablando y mencionando cómo se llevó adelante estas clausuras y luego el operativo que realizó Gendarmería. Si de acá a un mes ese lugar está sin la faja. Y no estamos hablando de las entrañas de Moreno. No. Estamos hablando del pleno centro de Moreno. Es porque... Metros de la estación de César. Existió, y esto lo estoy diciendo desde el micrófono, ¿no? Para que se realicen operativos, se hagan allanamientos, se cierre, se reabra durante un tiempo, luego operativo, se cierra y se reabre, es porque tiene que haber algún tipo de cobertura. Alguien hace de esto un aval. Un negocio. Está bien, pero por cierto, no hay que destacar lo que está bien cuando no puede funcionar en pleno centro de Moreno ni en ningún lugar. Un prostíbulo, pero además la trata de personas. Y en este caso no es, a ver, menor, no lo hace distintivo en los valores de lo superlativo o no de la noticia, que no haya chicas menores. Había mujeres, se vendía alcohol, uh-huh. Era un prostíbulo. Sí, además una situación que se viene reproduciendo en el tiempo y en el pedido de las familias que buscan a sus familiares, en este caso muchas jóvenes, muchas mujeres. Marita Perón es uno de los casos emblemáticos y su mamá ha señalado que en la investigación que ella ha llevado adelante ve que en la red de prostitución hay mucho vínculo con lo político y mucho vínculo con la justicia también, lo sí, cual lo, genera lo, estas instancias. Y lo policial, es decir, esa puerta negra, o sea, era un comentario muy, muy popular, te diría, o muy masivo, me corrijo, muy masivo, que allí funcionaba un prostíbulo. Sí, además, Rubén, basta con... La policía no sabía que ahí funcionaba un prostíbulo. Basta con caminar en las calles de Moreno y los cartelitos pegados en los postes, onda, se busca para trabajar en un bar, lo cual no se especifica mucho, están los teléfonos, y esto lo hemos señalado, en donde hay que tener mucho cuidado en las jóvenes, porque es una de las instancias de lo que manejan estas redes. Una de esas lógicas es instalar la necesidad, porque la gente tiene necesidad de trabajo, entonces instalan estos cartelitos donde se llevan a estas instancias luego de fomentar y crecer esta red. Bueno, la pregunta si había menores, que es la pregunta más, a ver, más aceptada por estos tiempos, no hace a la función de lo masivo, sino hace a que allí había un prostíbulo. En ese prostíbulo se ejercía la prostitución, vamos así muy elemental, porque me parece que es necesario, y en ese ejercicio de la prostitución había mujeres, y habría que determinar, y ahora lo pienso, mujeres de qué edades. Por ahí tenían 22 y son consideradas mayores, y son sometidas. O mujeres de mayor edad que también son sometidas. Bueno, faja de clausura en dos oportunidades, en tres oportunidades de la municipalidad, la última fue... Clausura, allanamiento, detención de las personas, imagino, desde ya, y la Fiscalía de Lupi intervino. Que sea firme, es lo que debe ser. No, ojalá sea firme, no, es lo que debe ser. Continuamos en Nunca es Tarde, Miguel Ángel Costas se acomoda y ya ingresamos en los últimos minutos con resumen de la semana y alguna joyita del rock argentino, seguramente esas joyitas musicales, aquí en la 90.1. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Nos instalamos en el resumen de la semana, vamos rápidamente al día lunes. Escuchábamos la cobertura de lo que había dejado el viernes de la semana pasada, entonces vamos a reproducir brevemente la palabra de Mariotto sobre un punto específico, la edad de imputabilidad de los menores, la baja edad de imputabilidad de los menores. Esto respondía Gabriel Mariotto el día viernes en el distrito de Moreno y nosotros lo reproducíamos en Nunca es Tarde el día lunes. Usted hablaba de la juventud, ¿cuál es su opinión sobre la baja imputabilidad? Yo estoy en desacuerdo, a priori estoy en desacuerdo. Son temas que no se pueden hablar livianamente, pero yo a priori creo que no se puede bajar la edad de imputabilidad. El día martes hablábamos con Mirta, vecina del Casco, donde nos mencionaba la alegría que tenían por el nuevo recorrido de colectivos. En realidad, un recorrido de la Perlita y un recorrido menos por parte del Colmenar. Esto explicó el día martes Mirta en esta radio recuperada. Ay, este nuevo recorrido de la Perlita, bárbaro. Estamos re contentos. Cumple los horarios y no, tenemos un montón de colectivos ahora. Digamos que fue logro también de la organización vecinal, esta instancia. Exacto. Del recorrido. Sí, sí, es un logro de todos los vecinos que se unieron pidiendo justamente que entre la perlita, ya se había pedido anteriormente, y bueno, esta vez fuimos al corte todo por el pedido justamente que entre la perlita y la mejora de calle, todo eso en un mismo contexto. Sabemos todos los días que van y vienen y bueno, estamos más tranquilos, sabemos que podemos salir más rápido, porque cosa que con la Colmenar no podíamos hacer, porque viajábamos y no sabíamos si íbamos a llegar o no, porque hay días que estábamos retarde, porque nos quedamos por el camino, que se rompe y ya no seguíamos más. Y el miércoles hacíamos la cobertura de la sesión, se trabajó un tema específico, una denuncia por utilización, en este caso, de carpas del ANSES en la Plaza San Martín. Esto mencionó luego de un cuarto intermedio del tratamiento en tablas Marcelo Argentino, concejal del Acuerdo Cívico y Social, habló en el recinto y dijo lo siguiente. Bueno, de la lectura del expediente y del análisis de la documentación obrante en el mismo, propongo que, además de la comunicación en los términos en que está redactada, se sancione una resolución de manera que se formule la denuncia penal por ante las autoridades correspondientes, atento surgir elementos que permiten reprochar una cuestión penal. Así que la propuesta concreta es incorporar una resolución, además de la comunicación, donde su artículo primero diga formular la denuncia penal correspondiente por ante las autoridades competentes. Nada más, señor presidente, gracias. ¿Puedo pedir una aclaración, concejal, con referente al tema? Yo le doy la palabra. ¿Fuero competente es el fuero federal? Entiendo que es esto. Entiendo, concejal, que el fuero competente es la justicia federal de Morón. Gracias, concejal. Bueno, ahí va el pedido de informes al ANSES, más precisamente sobre la figura de Festa y también la denuncia que se va a realizar en Morón, bien lo explicaba Marcelo Argentino. Nos trasladamos al día jueves, Eduardo Lucita hablaba como todos los jueves en la columna de Economía, pero un tema que está tratándose en estos momentos, ya que hay una reunión de ministros de Economía de la UNASUR. Entendiendo la crisis económica que se está viviendo, se están juntando la importancia de la UNASUR, esto nos decía Eduardo Lucita en el día de ayer. Es la oportunidad que nos da la crisis, y así como esto está obligando a un neoliberal como Santos a apoyarse en la UNASUR, esto va a obligar a Brasil a comprometerse más todavía, porque Brasil era muy renuente, por ejemplo, al Banco del Sur. Pero ahora hay que ver esto. Yo creo que es una oportunidad esta, y donde los países que están a la vanguardia de la UNASUR, que la han promovido, entre ellos Argentina, pero también Venezuela, Brasil, pueden jugar un papel, y dentro de esto, los países que están en el ALBA, que también va a jugar un papel, porque el ALBA está avanzado frente a todos estos países, ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy interesante en este sentido. Sí, más en un momento que se están anticipando, como bien lo señalabas, nuevas recesiones. No, claro, justamente con el argumento y la necesidad de protegerse de la crisis, se puede dar un salto cualitativo en la integración de una cantidad de países latinoamericanos a través del UNASUR. Una integración que no va a ser como una integración como la del Mercosur, que es una integración meramente comercial y que beneficia a las multinacionales, sino que es una integración de base económica, pero profundamente política, ¿no? Y eso me parece un dato muy importante. Bueno, así pasaba el resumen de la semana. Nosotros continuamos en Nunca Estar, ya ingresando en los últimos minutos de la siguiente manera. Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero evitar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. La persona saca, andás a ver, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Nací en el 63 con Kennedy a la cabeza. Y ya comenzamos el final del programa del día de hoy. Hace mucho tiempo que no escuchábamos a Fito Páez con Luis Alberto Spinetta, porque venimos reproduciendo muchas otras aristas del rock argentino, y hoy vamos a precisar, ayer lo hacíamos porque era el cumpleaños de Gustavo Cerati, con un demo de Soda Stereo y también una charla que tenía el trío con Hola Susana, un programa que se emitía por La Palomita de Romay en la década del 90, y donde Soda Stereo se presentó en el estudio para hablar de la presentación de Canción Animal. Dijo que se estaba presentando en aquel momento y escuchábamos la versión demo de 1990, una fantástica canción. Y en el día de hoy nos vamos a ir con un disco que hoy me desperté con muchas ganas de escuchar, que es La La La. Digo que compusieron en conjunto Luis Alberto Spinetta y Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, donde en el año 86 manifestaron esta instancia de unificarse y de hacer un disco en común. Un disco doble, algo que sorprendía para la época. A nosotros se nos dificultaba, por ejemplo, cuando ibas a la disquería a comprar en formato de cassette y te vendían los dos cassettes, si no, no te lo vendían. Entonces tenías la dificultad que tenías que sí o sí comprar completito La La La, ni el disco 1 ni el disco 2, los dos en conjunto. Y ese era el concepto que trabajaban los músicos, y vamos a estar escuchándolo en el día de hoy, con una canción que es Cuando el arte ataque, que sintetiza mucho la instancia de ver al arte, a la cultura, como una herramienta de cambio, de modificar la realidad. En un momento muy especial, ya lo hacíamos en la semana que le dábamos fuerza a Francisco Solano López, nos enterábamos en la mañana y escuchando también el informativo Farco, falleció el dibujante del Eternauta. Esta canción va dedicada también a esa instancia de las personas que permanecen en la eternidad y que generan esta instancia de herramientas para seguir construyendo nuestro presente y nuestro futuro. Así nosotros nos retiramos del programa del día de hoy, en la operación técnica Miguel Ángel Costas, quien acompañó en la tarde y en la mañana fue todo el equipo periodístico: Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma y quienes habla Fernando Ochoa. Hicimos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Quédate ahí que ya viene el informativo regional a cargo de Martín Augusto Raffo. Luego llegará la repetición del recorte informativo que estaba a cargo aquí en los estudios. Vas a poder escuchar todo el trabajo elaborado por nuestra compañera María de Los Ángeles Posadas, donde del cielo, me confundo el cielo con Los Ángeles, no sé por qué unifico siempre eso, María del Cielo Posadas, esta vez fue así natural, me salió, no hubo ninguna instancia de pensamiento. Y mencionaba que llegará Martín Augusto Raffo en la operación de Agostina Sulpici. Todo esto sucedió en el día de hoy, así que vamos a estar escuchando lo que dejó el informativo regional, pegadito a Nunca es Tarde. Luego llegará la repetición del recorte informativo, luego Latido Americano y cerrando la jornada del día de hoy, Al Dorso. Muchas gracias por estar, nos vemos el lunes. Y que bueno, reflexione y que nos escuche el domingo, que vamos a estar transmitiendo una transmisión especial, lo que deje las elecciones y toda la cobertura del día domingo, lo escucharás aquí en la 90.1. Muchas gracias, hasta el lunes. Estamos en una fiesta en casa de Gaby Eisenson en los 80-81 y Charlie escucha Tres Agujas y se me arrodilla hacia los pies y digo, ¡lo puta, está loco! Y él lo cuenta siempre eso, y fue un momento muy hermoso y todavía él se lo acuerda. Cuando escuché este tema yo me arrodillé a los pies de este cretino, dice. Todo lo que estoy tocando ahora, digamos, no sería posible de no haber estado ellos en el mundo. Digamos, tenerlo cerca, por supuesto que fue, es un plus que me dio la vida. Pero te digo que las músicas de ellos fueron los motores que me impulsaron a hacer esto, que es la orfebrería de la canción y de la música y las palabritas, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? Cuando el arte ataque. No. sé que hoy me desperté para contar cada momento sin tu amor. Y la verdad, cuando el arte ataque, cuando el arte ataque, en esta zona el paraíso está con vos. En estas cosas solo soy yo. Aunque estés llorando, si las cosas siguen así, como la historia que acaso con el pelo, quiero la verdad, aunque estés llorando, aunque estés llorando. En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.